Si no me vuelven a ver, es porque sigo en París. Y si sigo tomando, será porque el mundo me hizo así. He perdido amigos muy locos, pero el rock no es cosa de locos. Loco estoy por ti. Deme su bendición, ay Dios, vamos a salir a buscar los tesoros más lindos del mundo. Yo los tengo aquí, son ustedes mi gente, porque el oro está en sus corazones. Y venimos a cantarles canciones y hacerlos felices. Se va y ya va a salir. Los verdaderos piratas son los que viajamos así. Y no importa si hay mucho dinero, si supieras que no es por dinero, te vas a morir. No me llores, amor, que yo no me voy a morir. No. Los valientes no mueren, ellos siempre viven aquí. Pero por si este barco no vuelve, nunca quites jamás de tu mente. Solo te amo a ti. Los tesoros más lindos del mundo, yo los tengo aquí. Son ustedes locos, porque el oro está en sus corazones. Y venimos a cantarles canciones y hacerlos felices, y como dicen. Y nos llaman los hijos de puta. ¿Será que perdimos la ruta? El rojo es la pose, es la fuerza con que hay que vivir. Y tomarlo como pero somos por culpa la gente. El whisky o el trago de aluca nos hace feliz. ¡Habla, chagalón! Ahora yo haré subir los cerros. Fijarte así en mí, en un pobre rockero, pero que jamás se va a rendir. Y la gente piensa que estoy loco, si supieran que yo no estoy loco. Loco estoy por ti. Deme su bendición, ay Dios, vamos a salir. ¿A dónde? A buscar los tesoros más lindos del mundo. Yo los tengo. Porque el oro es de sus corazones. Y venimos a cantar canciones y hacernos feliz. Y dice. Y nos llaman los hijos de puta. ¿Será que perdimos la ruta? El rojo es la pose, la fuerza con que hay que vivir. Y tomamos como delincuentes, pero somos pues muy buena gente. El whisky o el trago de aluca nos hace feliz. Y lloramos cantando canciones. quién lo diría, los amas así. Carolina.